han pasado 11 minutos de las 9 de la mañana y ya estoy en comunicación con Natalia Lara, directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Natalia. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, Daniela. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, por suerte. Bueno, trabajando mucho y ya por lo menos recibiendo los trabajos finales, porque mañana entiendo que cierra el concurso Escribo y Reflexiono para Cambiar Historias. ¿Cómo ha funcionado eso? Sí, así es. Por suerte, muy bien, y bueno, aprovecho la oportunidad para pedirle a la comunidad que siga mandando, están a tiempo, hasta mañana inclusive. Este concurso es un concurso que nos ha dado muchísimas satisfacciones el año pasado y creo que este año no va a ser diferente. Propiciar la escritura en niños, niñas, y a partir de allí a todas las edades siempre es un placer, así que más aún un concurso como este que tiene su base en los derechos, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, ¿qué creo que, cómo puedo yo contar un derecho, cómo me gustaría que la gente leyera eso que estoy pensando? Así que ojalá que se sumen más y más participantes. Recordando que el primer premio es una tablet, ¿no? Uh-huh. Además de la publicación de la obra y la narración, la grabación en nuestra radio municipal. Esto es para chicos de 6 años en adelante y deben enviar el texto a secretariacultura@santarosa.gob.ar hasta mañana inclusive. Así es. Bien, perfecto. Pero además hoy te llevo corriendo porque sé que estás con mucho trabajo. ¿Cómo anduvo ayer? Ayer hubo un montón de actividades en el marco del mes de la niñez. Hubo una capacitación, una actividad de circo, hubo obras teatrales. ¿Cómo estuvo esa? Hermoso. La verdad que un día plagado de muchas cosas, de mucho juego, de muy, muy lindo. La verdad es que la gente de Nación, que estuvo presente desde la CENAF, llevaron adelante un taller en horas de la mañana en Villa Germinal para pequeños y pequeñas relacionado a circo. Después se trasladaron al CMC para una capacitación ya para personas dedicadas al trabajo con los niños y las niñas, y ya a las 16 horas dimos inicio a la obra de teatro, que lo que hizo fue iniciar un ciclo que se propagará por diferentes barrios a partir de este miércoles. Este miércoles vamos a estar en el barrio 5000, uh-huh. El jueves vamos a estar en el Butaló, y el viernes estaremos en el barrio Esperanza, y ya después les iremos pasando la agenda semana a semana hasta los primeros días de septiembre. Son 9 las obras en total que irán desarrollándose en los diferentes barrios de Santa Rosa. Bien, mucho para ver, y además quiero aclarar algo, o por lo menos lo que yo he escuchado, no son solamente cosas para chicos, digamos, los grandes los redisfrutan. Sí, claro que sí. Son obras, además hay que destacar que estas 9 obras han sido cedidas por el Instituto Nacional del Teatro y que son obras pampeanas, así que además de disfrutar en familia de algo tan hermoso como es el teatro, de poder hacerlo en los barrios, ¿no? Que muchos niños y muchas niñas no llegan al teatro por diferentes razones, y entonces lo llevamos al barrio, al teatro, pero además de eso, el trabajo para nuestros artistas, que no es un detalle menor. Bien. Hoy empieza también el taller Mi Primera Aplicación Móvil. Sí, también. Una propuesta destinada a los más y las más jóvenes, porque sabemos que, bueno, las tecnologías son un mundo muy particular y que dan muchísimas herramientas, así que allí estará nuestra tallerista Anabela Gómez llevando adelante este primer taller, que esperamos que sea el primero de un ciclo de talleres y que además prepara el terreno para lo que serán nuestros clubes de ciencia. Uh-huh. Hablando de clubes de ciencias, estuve mirando lo del trabajo que se realizó en el marco de este encuentro del en el Domotec. Sí. Me pareció maravilloso, digamos, las fotos por lo menos que vi, esa estructura montada ya es un gancho para los pibes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, allí el LIF, el Laboratorio Itinerante de Física, que pertenece a la Universidad de La Pampa, lleva adelante estas actividades destinadas tanto a niños y niñas de nivel primario como a jóvenes de nivel secundario. Y la verdad es que la respuesta es hermosa porque, bueno, cuando el aprendizaje es a través del juego, por supuesto que es placentero y entonces no solo uno aprende cosas que ni se imaginaba, sino que también lo disfruta, y eso es lo que se puede ver en las imágenes claramente. Sí, la verdad que una maravilla. Esto va a seguir también, es como la aplicación, digamos, no es que se hace mañana y se termina, digamos, son varios encuentros, quiero decir. Sí, sí, totalmente. Los talleres van variando y serán varios encuentros. Nuestra idea es la permanencia de estas actividades en la medida de las posibilidades. Recordemos que el Domotec ya había comenzado y bueno, fue cuando tuvimos nuevas restricciones debido a la pandemia y hubo que suspenderlo. Pero nuestra idea es que permanezca el mayor tiempo posible y que lo puedan aprovechar la mayor cantidad de personas posible. Bien, estamos ya en el transitando la última mitad de este mes de las infancias. El teatro siempre ha sido un gancho especial para los niños, para meterlos en ese mundo tan maravilloso y tan mágico que es el teatro. ¿Cómo es trabajar lo que tienen previsto y cómo es trabajarlo en pandemia, ¿no? Bueno, como todo lo hemos aprendido, ¿no? La verdad es que si de algo podemos decir es que hay muchos aprendizajes que no teníamos previstos y los hemos transitado y acá estamos. El teatro tiene eso especial, esa cosa muy mágica, como cualquiera de las artes, pero el teatro tiene la capacidad de mostrar en escenas, bueno, tantas cosas, ¿no? Uno puede decir a través del teatro tantas cosas, invitar a tantas cosas. ¿Cómo es trabajarlo? La verdad es que es un trabajo de equipo. Nosotros comenzamos con esto, a pensarlo allá por marzo y fue variando de acuerdo al momento que íbamos pasando. Y acá está el resultado, porque también siempre está la opción de generar cuestiones, eventos, ¿no? Lo pensamos inicialmente en La Laguna y después, bueno, con el tema de la pandemia, tratar de no aglomerar tanta gente y siempre en pos de la descentralización dijimos el teatro tiene que ir al barrio y en los barrios hay espacios que son la verdad maravillosos. Algunos de ellos tienen que ver con deportes, otros tienen que ver con los espacios de las escuelas, pero siempre en articulación con diferentes instituciones, organismos, es posible hacerlo y eso es lo que queremos lograr. Es mucho trabajo porque son muchas funciones, mucha logística, mucha organización, pero vale la pena. Si la sonrisa de un niño o de una niña lo vale. Sí, te parece que lo vale. Y además es tan gratificante ver la devolución claro de sí. Los pibes en sus caras, en sus sonrisas, en sus preguntas, porque aparte, yo digo, los pibes tienen esas cosas. Siempre te hacen una pregunta o cualquier cosa que vos no tenías previsto. Siempre te sorprenden. Es maravilloso. Tal cual. Natalia, no quiero robarte más tiempo de lo necesario, por eso quiero dejar el micrófono a tu disposición para todo lo que quieras agregar. Bueno, agregar solamente que ojalá que puedan disfrutar de estas obras en los diferentes barrios. Como te decía, iniciamos en el barrio 5000 este miércoles a las 16 horas y iremos rotando el jueves, estaremos en el Butaló y el viernes estaremos en el barrio Esperanza, la semana que viene en otros barrios que ya daremos a conocer también. Así que solamente a la población, agradecerles por siempre la respuesta de poder estar y acompañarnos en las propuestas y bueno, que siempre estamos intentando generar mayores y mejores oportunidades para que la cultura sea un motor de transformación verdadero en nuestra ciudad. Muy bien, Natalia Lara, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias Daniela, un abrazo.